Vamos a sufrir, a padecer en cada uno de los hogares rionegrinos, como así está ocurriendo en el resto del país, y es que por primera vez hay un sector que tiene un pensamiento que llega a gobernar nuestro país por el voto popular. No había sido así en otras oportunidades. Los grandes grupos económicos concentrados de poder habían siempre gobernado a través de las dictaduras militares. Esto es la primera vez que ocurre, por eso el escenario es particularmente complejo. Se trata de un modelo económico, de medidas económicas que están impactando muy negativamente, ya no solo sobre los asalariados y los jubilados, sino además de sobre los sectores de menores ingresos de nuestra comunidad, de otros sectores que contribuyen al desarrollo, al crecimiento de nuestros pueblos. Tenemos que hablar que no se salva nadie, cada vez son más nosotros que recorremos toda la provincia los locales comerciales que vemos cerrados, por lo tanto se está afectando al comercio, a la pequeña y mediana empresa, a los productores, a la actividad turística, incluso a la industria que hay en la provincia de Río Negro. Sin lugar a dudas, comienza esta idea de que hay un ajuste, hay un achique que se está descargando, se intenta descargar sobre la espalda, sobre las espaldas de los que menos tienen, pero no todo está perdido. Nosotros creemos que todas aquellas actividades, por ejemplo, que se llevaron adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia contra el tarifazo, esa gran movilización popular que motorizaron varias organizaciones, permitió que un gobierno que pensaba modificar el cuadro tarifario en un 2000%, luego tuviera que bajar a un 500%, y ahora esté planteando un 200%, y por más que sean aumentos que no son aquellos que esperan el pueblo, bueno, nos permite pensar que tenemos una herramienta, los trabajadores, los jubilados, y que esa herramienta que tiene el pueblo es la movilización social. Nosotros estamos, además, intentando desde nuestra CTA que se reabran las paritarias, tanto en el sector público como en el sector privado, teniendo en cuenta que el poder adquisitivo, que el poder de compra se ha deteriorado durante los últimos meses. No queremos reabrir paritarias para tener un aumento salarial, sino solamente abrir paritarias para recuperar lo que hemos perdido. Ahí también un poco, Rodo, como vos decías, esto se vivía en la época de la dictadura, un avasallamiento sobre los derechos y las libertades también individuales y de los sindicatos también, ¿no? Con fuerte presión de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional con la policía y con situaciones que realmente llaman la atención, ¿no? Bueno, por supuesto. Nosotros, esta semana que pasó, hemos sido llamados a prestar declaración indagatoria por distintas protestas pacíficas que hemos llevado adelante. Sin lugar a dudas, se inicia el armado de causas entre la policía, la justicia. No es la misma justicia. Tenemos una justicia para los ricos en Río Negro y una justicia para los pobres. Tenemos una justicia que mide de una manera las conductas de los funcionarios políticos, de los empresarios, y una justicia que mide con otra vara distinta cuando mira las conductas de quienes son los más desprotegidos, los trabajadores. Sin lugar a dudas, hoy tenemos jueces en Río Negro que se ponen doble apellido, que vacacionan en Europa, que se han ido alejando paulatinamente del pueblo y han ido perdiendo el sentido común, y son esos jueces luego los que nos tienen que juzgar. Nosotros decimos, el Código Penal no fue creado para resolver conflictos sociales. Los conflictos sociales los debe resolver el poder político. Los jueces y fiscales de Río Negro, a los que todos les pagamos los sueldos, debieran poner sus energías y están enfocados en perseguir realmente los delitos complejos que afectan a nuestra comunidad. Hablemos de la droga que no para de crecer, el narcotráfico en nuestra provincia, que mata, que enferma a nuestros jóvenes en los barrios de las principales ciudades, la trata de personas, los robos que se multiplican, los crímenes, las violaciones. Bueno, pareciera ser que tenemos una justicia que nada quiere aportar para que las rionegrinas y los rionegrinos estemos más seguros, sino por el contrario, lo único que pretenden es estar al servicio del poder político, y esto muestra que han ido perdiendo independencia, que han ido perdiendo autonomía, la autonomía que señala la Constitución Nacional. Para nosotros no hay dudas que hoy tenemos un gobierno que nos quiere preso, que como usted bien refería, intenta disciplinar fuertemente a todos aquellos trabajadores que deciden reclamar. Por último, el fiscal Peseta, que es el fiscal que nos imputa los delitos a numerosos dirigentes de ATE y de la CTA, es un fiscal que hace un año y medio encarceló a trabajadores que protestaban en el ingreso a un pozo petrolero en la localidad de Catel. Lo que nos muestra también es que hay jueces y fiscales en la provincia de Río Negro que tienen doble sueldo, que cobran por un lado del Estado rionegrino, que cobran el sueldo que le pagamos todos cuando pagamos impuestos, pero que también cobran de las empresas petroleras que están instaladas en nuestra provincia para transformarse en los garantes del saqueo de nuestro petróleo, del saqueo de nuestros recursos naturales que son propiedad de todos los rionegrinos. Y lo último, bueno, que tuvimos que soportar, que venga el ministro de Educación de la Nación. Y ayer, en la ciudad de Chuelechuel, en la inauguración de una escuela en el marco de la Universidad Nacional de Río Negro, reivindicara la campaña del desierto, reivindicara y valorara la figura del general Julio Argentino Roca, que festejara la matanza de los pueblos originarios. Bueno, realmente todo nuestro repudio, pero esto no es casual, esto muestra con claridad una ideología imperante en quienes nos gobiernan hoy, absolutamente recalcitrante, y de odio a las mayorías populares. Sí, de odio a las mayorías populares y también un desprestigio, o sea, una discriminación hacia lo que es el interior del país, hacia las provincias, ¿no? Ya lo decía en un momento para acá, y que no sea que venga alguien del interior o de Santiago del Estero, por ahí lo repetimos varias veces, pero algo que queda, parece que, o sea, no es inconsciente las palabras ni de Bullrich ni de Prat-Galle, o sea, van en el mismo sentido. No, por supuesto, es un lineamiento de gobierno hoy. Quienes están gobernando la Argentina y a quienes comienzan a adherir todas las provincias, porque otra cosa que tenemos que rechazar es este encolumnamiento del gobierno de la provincia de Río Negro con el gobierno que a nivel nacional conduce Mauricio Macri. Sin lugar a dudas que se puede ser estratégico cuando uno gobierna, pero de ahí a tratar de llevar adelante todas las políticas que se llevan en el orden nacional, hay un gran paso que dar. Pero hoy se gobierna nuestro país como si fuera una gran empresa el Estado Nacional y las 24 provincias, sus sucursales, porque ¿quién cree que aquellos gerentes de las principales empresas que ganaban sueldos casi de $1,000,000 por mes por gerenciar y administrar esos grupos empresarios vengan al Estado para ser ministros por $100,000? Evidentemente lo hacen porque esos, los intereses de esas empresas se van a ver absolutamente beneficiados y ellos van a tener muchas más ganancias. Es claro el ejemplo de que tienen participación en el gobierno y en cada una de las empresas y por lo tanto están gobernando para las empresas y no para los argentinos. ¿Vos crees, Rodo, que los gobernadores, o algunos gobernadores y también algunos diputados provinciales, han hecho frente a estas políticas? ¿Cómo ves al gobierno provincial basándose en qué, como vos decías, si bien hay que negociar en algunos aspectos porque la provincia necesita de fondos, la coparticipación, de recursos, pero también es una provincia rica y me parece que los gobernantes lo primero que tienen que hacer debido al voto popular es responder al pueblo. ¿Cómo ves esto en la provincia? Bueno, por supuesto, es responder los intereses de la provincia, pero también tiene que ver con la calidad del equipo de gobierno que nos merecemos los rionegrinos. Nosotros a veces pensamos que el gobernador Alberto Bretigné abusa de las encuestas y como hay algunas mediciones que le han arrojado un buen posicionamiento por encima de cualquier otra proyección política en Río Negro, cree que puede darse el lujo de mantener algunos inservibles en cargos de ministros. Por ejemplo, lo que ocurre con el ministro Pérez Esteban, que es un ministro que en este área que conduce de seguridad y justicia ha recibido muchos millones más que cualquier otro de sus colegas ministros, y sin embargo muestra que ese ministerio ha sido altamente ineficiente. La crisis que atraviesan las cárceles y el sistema penitenciario en la provincia se han agudizado. Los presos que se le escapan a Pérez Esteban son los que luego terminan matando a nuestros hijos, como ha quedado comprobado. El ministro Pérez Esteban no ha podido bajar la tasa de inseguridad, la tasa de delito, y es uno de los principales responsables políticos por el crimen del policía Muñoz. Un crimen que además nos muestra a los rionegrinos, aquí no es bueno generalizar, porque seguramente no será toda la policía, pero que un gran sector de la policía es corrupto, está atravesado por el narcotráfico, y con qué seguridad, mientras esté Pérez Esteban, vamos a poder transitar nosotros por las calles o quedarnos en nuestras casas tranquilos cuando nuestros hijos caminan las distintas ciudades con una policía que fue capaz de matar a un propio compañero, a un integrante de su fuerza, por la espalda y con un tiro en la nuca. ¿Qué nos queda? ¿Qué protección tenemos los ciudadanos comunes? Esto es una muestra de un gobierno provincial altamente ineficiente en un área, pero también hay otra, el ministro Gali, quien en el área de desarrollo social no reúne mínimamente los requisitos esperados para alguien que se haga cargo de asumir semejante responsabilidad como son las políticas sociales para todo un pueblo. Hoy ese ministerio está vaciado en sus políticas sociales. Son miles las familias a lo largo y a lo ancho del país que están siendo vulneradas, que están en situación de abandono, porque hoy no hay un Estado provincial que pueda atender, brindar contención y brindar asistencia a cada una de esas familias. Se encuentra absolutamente en crisis el funcionamiento de este ministerio. Bueno, yo creo que esperemos que el gobernador, que no sea demasiado tarde cuando el gobernador se dé cuenta de algunos cambios que tiene que comenzar a hacer. Un poco lo que queríamos decir, ¿cambió el gobierno provincial en su primer gobierno con este segundo mandato en algunas políticas, para bien o para mal, no? No, por supuesto, para nosotros, mire, cambió para mal. Nosotros pensábamos que cuando el gobierno gana, porque la otra vez recordemos que se había sucedido el crimen del anterior gobernador, la muerte de Soria, y asumen cargos quienes no habían sido electos o votados por el pueblo para ello. Pero luego que vuelve a ratificar en las urnas un triunfo el gobernador Alberto Bretigné, logra una mayor legitimidad, una autoridad que antes no tenía, y nosotros creíamos que iba a ser aprovechada para producir las transformaciones y los cambios profundos que necesita el Estado rionegrino, que por ejemplo se iban a democratizar los vínculos laborales, que se iban a producir cambios en relación a las principales necesidades que tiene el pueblo. Bueno, eso no ocurrió. Lejos de ello, tenemos un gobierno que ha ido transformándose en más autoritario cada día que pasa. Nosotros esperamos que por supuesto que se tome nota de esto y que pueda abrirse un camino

o como en el caso del hogar de ancianos de Río Colorado, que depende de la provincia, que cobren solamente 3.500 pesos. Esto no solo nos muestra que los sueldos de los funcionarios políticos en Río Negro son muchos más altos que en el resto de las provincias del país, sino que incluso se ubican por encima de lo que ocurre en los países más desarrollados del mundo, porque en los países más desarrollados la escala, la proporción entre la máxima autoridad administrativa, que en este caso sería el gobernador, y quien recién ingresa al Estado sin antigüedad, es de 7 a 1. ¿Sabe cuánto es de acá? Es de 30 o 35 a 1. Por lo tanto, nosotros creemos que es de una obscenidad que tiene que ser revisada. ¿Por qué cree, Rodo, entonces que el gobernador goza todavía de buena imagen en sus encuestas? La verdad es algo medio, digamos, contradictorio. Y porque todavía tampoco ha aparecido, no se ha construido una oposición que esté a la altura de las circunstancias. Por eso muchas veces nos consideran equivocadamente a ATE, a la CTA o a aquellos sindicatos que hemos decidido poner en debate políticas públicas o confrontar algunas políticas, nos consideran una oposición política. En realidad, la oposición política, ser oficialismo y ser oposición, es un rol que está reservado a los partidos políticos. No es un rol que pueda ejercer un sindicato, pero sí muestra esto un vacío de oposición política. La oposición política en nuestra provincia no ha estado a la altura de las circunstancias. No han estado aquellos que conducen la oposición a la altura de las circunstancias porque privilegian sus intereses personales, privilegian la conformación de un bloque legislativo y a ver si pueden manotear algún gasto de representación para esos bloques. Entonces nos hablan de una oposición que debe ser constructiva, que debe acompañar al gobierno, y resulta evidente que de esta manera, por supuesto, no se llevan adelante las acciones que esperan todos los rionegrinos. Pero de todas maneras, por supuesto que el gobernador tiene derecho y con su partido político a seguir gobernando. Ahora, también decimos que la política es un derecho nuestro, porque tenemos que comenzar a revisar los trabajadores, los ciudadanos, cuál es nuestra participación democrática, porque hasta aquí la única participación democrática que tenemos es cada 4 años a poner un voto en una urna. Nada más. Es porque nos hacen creer que la política la pueden hacer unos pocos, la pueden hacer 2 o 3, y que nosotros la tenemos que mirar de afuera, cuando en realidad la política es la herramienta trascendental que nos permite las transformaciones que puedan hacer feliz a un pueblo. El mensaje es, el sindicato no alcanza para hacer felices a los trabajadores, porque por más que consigamos el mejor aumento salarial, por más que tengamos las mejores condiciones de trabajo, no vamos a ser felices si no transformamos un Estado que hasta aquí está, ha estado al servicio de unos pocos y ha perjudicado a unos tantos. Mire, mire, si existiera la consulta popular o el plebiscito y le preguntáramos al pueblo, como dice mediante este mecanismo que recorre la, que dice la Constitución, que señala, que garantiza la Constitución Nacional, si estamos de acuerdo con que los pozos petroleros hoy proliferen de asientos en medio de las chacras del Alto Valle de la provincia, desplazando a la matriz histórica, matriz de productiva de la fruticultura, contaminando nuestras aguas, eliminando nuestros paisajes, enfermando a las generaciones presentes, pero seguramente quitándole vida a las generaciones futuras, el pueblo contestaría que no. Mire, si le preguntamos mediante un plebiscito, una consulta popular al pueblo, si quiere que se cumpla con el 82% móvil para las jubiladas y para los jubilados, el pueblo contestaría que sí. Es que si hacemos entonces ese análisis imaginario, nos vamos a dar cuenta que quienes gobiernan, en quienes hemos delegado el poder, hacen precisamente todo lo contrario que de lo que el pueblo quiere. Nosotros estamos sorprendidos cada vez que pensamos en estas cosas. Rodo, y en eso, en esto que vos hablabas de la construcción política y en que hay una oposición constructiva, contra estas políticas que realmente hambrean al pueblo. ¿Se está conformando distintos sectores alternativos o tal vez que, como vos decías, no tenían participación y ahora se han sumado a participar? Podríamos nombrar a muchos, a nuevos partidos políticos, ¿no?, que se están conformando también en la provincia. Seguramente transitarán, supongo yo, la misma vereda cuando los reclamos y el pedido de derechos es el mismo, ¿no? Bueno, por supuesto, mire, nosotros conocemos, por supuesto, varios partidos. Nosotros estamos, en nuestro caso, colaborando, participando activamente en la construcción de la Unidad Popular, una herramienta electoral en la que nosotros confiamos y que seguramente, como usted refiere, deberá ser capaz de encontrar, conformar frentes que nos permitan tener una propuesta electoral de acuerdo a la plataforma que se vaya decidiendo y que contemple los principales intereses que tiene el pueblo rionegrino. También hay que hablar de lo proscriptivo que es el sistema político, porque muchos hablan de la reforma política, pero la reforma política tiene que contemplar los intereses también que tienen todos los partidos, independientemente que estos no sean los partidos tradicionalistas. Decimos esto porque hoy por ejemplo, hay que presentar una determinada cantidad de afiliados para la conformación de un partido. Hay que hablar también, cuando se hable de la reforma política, que se eliminen las listas sábanas, por ejemplo. Hoy las listas sábanas permiten que sean diputados de nuestra provincia personajes que tienen procesos judiciales por abuso de poder, personajes como, por ejemplo, el ministro Ricardo Arroyo, que está siendo fuertemente sospechado a partir de el delito de facilitación a la prostitución y abuso de menores que se llevó adelante en la ciudad capital de Viedma contra niñas de 13, 14 y 15 años que eran retiradas, le diría, todas las noches de instituciones públicas que dependían del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, mientras este ex ministro era el responsable y hoy es diputado. Bueno, habrá que analizar por dónde tienen que pasar las reformas, y si alguno está hablando de que va a existir o empiezan a poner en debate la necesidad de una reforma constitucional en la provincia, tendremos que trabajar muy duro para que esta reforma constitucional no solo sea por el interés que tiene un gobernador de tener un nuevo mandato, sino que sea una reforma que permita... Bien, se nos cortó la comunicación con Rodo. A ver. Ahí estamos. 2 minutitos y retomamos para cerrar la nota con Rodolfo Aguiar, de ATE y CTA de los Trabajadores de Río Negro.